Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres, buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7 en Mis Queridos Animales, con Ata Gomis. Muy bienvenidos a todos. Bueno, pues este sábado, Virgilio Beltrán, ornitólogo y educador ambiental que al frente de AxioBirding, turismo ornitológico, da a conocer toda la riqueza de aves que van de paso o habitan nuestro entorno valenciano y del que, sorprendentemente, poco sabemos. Bienvenido de nuevo, Virgilio. Buenos días, Ata. Y bueno, y más cosas, como por ejemplo, una perrita que está buscando hogar porque su dueña tiene ya 85 años, no puede hacerse cargo de ella. Estamos atentos a que cualquiera de vosotros que pueda adoptarla, pues lo haga. Y nos lo contará Ángela Molina, que está ahora mismo con ella. Y más cosas, pero todas os lo contamos luego, después de la publicidad. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. Llámanos 637-742-351. Hipercoches Valencia. Bueno, no sé, me imagino que todos paseáis por la Albufera, seguro, pero muchos no nos enteramos de la cantidad de especies de aves que habitan esa zona. Miles, Ata, miles de aves diferentes. Literalmente, miles. Solo en anátidas, solo en patos, miles. Y luego además garzas, gaviotas, limícolas, pajaritos. Increíbles. Increíble. Aparte, esos están todo el año. Tenemos, como hemos contado alguna vez, creo, una variedad muy grande que además se va transformando conforme pasan las estaciones. No tenemos todo el año los mismos pájaros. Los tenemos los residentes, los que viven aquí todo el año, pero en verano vienen algunos africanos a criar entre nosotros y luego se van. Y ahora en invierno pues vienen los del norte, como los alemanes y los holandeses que vienen a las playas. Pues estos hacen lo mismo. Lo que pasa es que en vez de venir en verano, pues vienen en invierno. Ahí arriba hace mucho frío. Entonces vienen aquí buscando pues mejores temperaturas y sobre todo alimento. Allí, sobre todo alimento. Claro, con la nieve, con el frío, pues escasea el alimento, entonces buscan. Bueno, hay momentos en que la concentración que se da aquí, bueno, parece el bar de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Pues mira, nunca se me había ocurrido esa definición, pero la verdad es que sí, hay veces que te acercas a un arrozal. Mira, el martes pasado estaba yo con un grupo, con una pareja de clientes ingleses, y en los arrozales te encontrabas de repente con un grupo de garzas mezclado con aves frías, al fondo unos cormoranes volando, al fondo del todo veías un grupo de flamencos, decías, madre mía, esto efectivamente es el bar de la Guerra de las Galaxias, aquí cada especie tiene su sitio. Y además, ¿se llevan bien entre ellas? Hombre, evidentemente hay competencia por el alimento entre algunas de ellas y hay depredación. Lógicamente tenemos también muchas rapaces entre uh-huh. las aves que aparecen en la albufera, diurnas y nocturnas. Exactamente, que siempre pensamos que las rapaces se limitan a hacer sus cosas de noche, pero no, de día también tienen actividad. Sí, tenemos las rapaces diurnas, las águilas, los halcones, los gavilones, los cernícalos, y luego tenemos las rapaces nocturnas, que son los búhos. Pero dentro de los búhos hay algunos que son un poquito más diurnos que otros. Entre ellos pues tenemos uno muy nuestro, el mochuelo común, es uno de los más pequeñitos de los búhos que tenemos. Y luego aquí en invierno aparece la lechuza campestre o búho campestre. Es una lechuza de unas dimensiones apreciables. Es más de un metro y algo de envergadura. Y bueno, es un bicho muy interesante que no lo encontramos a lo largo del año, exceptuando que en invierno, que llega aquí a los arrozales porque encuentra ratolines, porque encuentra topillos y bueno, pues se alimenta de ellos. Vamos a ir tocando un poquito tema algunas de estas aves, pero antes quiero preguntarte, porque es algo que me llama muchísimo la atención. Los extranjeros cuando vienen aquí están muy interesados. A ver, en la albufera y claro, en todo lo que se mueve por ahí. Ten en cuenta, a ver, no es que los extranjeros en general estén muy interesados, sino que entre los extranjeros y sobre todo entre los británicos hay una afición tremenda a la observación de aves. Si aquí, por ponerte un ejemplo, si la organización ornitológica más importante que tenemos en España, que es SeaBirdLife, tiene, por poner un número, que no lo sé exactamente, 10.000 socios, pues la RSPB, que sería su homólogo en Reino Unido, tiene 10 veces más. Y es que no solamente está la RSPB, sino que hay otras organizaciones igual de potentes que ella. Con lo cual pueden ser 100 veces más aficionados a la ornitología en Inglaterra, en Reino Unido, que en España. En España. Bueno, entonces, claro, habrá que ir cambiando esas costumbres. Ojalá, ¿no? De aquí. Es como, bueno, jardinería también son muy aficionados. Aparte, son expertos, muchísimos de ellos, y te pueden dar lecciones que menos te esperas. El ama de casa que menos te esperas, pues sabe más de jardinería que Lepe. Pues vaya, que no me sale hoy, no te jardinería. Esa palabra se te atraganta. Sí. No, aquí los ingleses, los británicos, también los alemanes, también hay holandeses, también los estadounidenses son muy aficionados, pasa que esos ya nos pillan un poco más lejos y vienen menos. Pero turismo británico, holandés y de Alemania es el que más tocamos en aquí la gente que nos dedicamos al turismo ornitológico en Valencia. Y efectivamente son muy, muy, muy aficionados y saben. Hay varios tipos de clientes, ¿eh? Hay algunos que vienen con su lista, que lo que quieren es ver este y este pájaro, que en su tierra no existe o no lo han visto nunca, y saben que aquí en la albufera está y vienen a buscarlo, a que se lo enseñes. Por eso confían en los guías, porque conocemos el territorio, nos movemos por él, tenemos nuestros contactos, tenemos nuestras redes en las que nos vamos contando las cosas. Y luego hay quien simplemente pues viene aquí con otro motivo. Viene a un congreso, viene de vacaciones y dice, ostras, ya que estoy aquí en Valencia y tengo un parque natural al lado, ¿por qué no voy a descubrir cuál es la fauna que hay aquí? Entonces pues contratan a un guía que sabe que con el guía pues va a aprovechar muchísimo mejor el tiempo. Claro, porque vas a los sitios y sabes dónde estás. Claro. Y además los guías pues tenemos acceso restringido y con control a sitios que el público en general pues no tiene. Nada más que nosotros iríamos perdidos. Y además se podría molestar a las aves en determinados lugares, entonces hay algunos sitios donde hay restricción de acceso, pero nosotros tenemos una acreditación y nos comprometemos a hacer un turismo responsable y sostenible, y por tanto con un número reducido de personas pues se nos permite el acceso a ciertos lugares. Ya lo sabéis, al que no se le ha ocurrido, sí existe el turismo ornitológico y es más que interesante. Virgilio Beltrán nos va a ir desgranando cada especie, pasito a pasito. Vamos a empezar por el ave toro. Venga, el ave toro te lo sugerí el otro día porque es un ave realmente extraña. Extraña por su fisonomía, por su aspecto, porque es una garza, pero la mayoría de las garzas que vemos pues tienen unos colores llamativos. Las garcetas son blancas, la garza real tiene unos contrastes entre gris, blanco y negro. La garcía cangrejera tiene unos reflejos dorados, un pico de color verde. Bueno, llamativos, ¿no? Las garzas en general son llamativas. En cambio, el ave toro es una ave críptica. Es una ave que tiene un plumaje que cuando se mete en un arrozal, se mete entre un carrizal, desaparece literalmente. Llegas a no verlo y lo tienes delante a 10, 12 metros y no lo ves. No lo ves. Además tiene un comportamiento muy curioso y es que estira su pico hacia el cielo, se pone como mirando hacia arriba y entonces tiene un pecho estriado, barrado, y las líneas del pecho todavía se confunden más con la vegetación. Con lo cual es que no lo ves y lo tienes delante. Está expresamente diseñado para camuflarse, efectivamente. Y bueno, pues es un ave en peligro de extinción, un ave en peligro crítico, porque hay muy pocos individuos, muy pocas parejas reproductoras. En nuestro país lo tenemos y curiosamente este invierno en un arrozal que no se ha recogido este año, se ha dejado en barbecho por lo que sea, o no fructificó el cereal, se dejó sin recoger y sin segar, pues han aparecido hasta 3 individuos juntos, lo cual es algo extraordinario. Nunca habíamos visto aquí en la albufera 3 individuos en tan pequeño espacio, ¿no? Bueno, hemos estado haciendo un seguimiento bastante intensivo de él, con fotografías, con gente que ha ido a fotografiarlo, gente que hemos ido a observarlo pues casi diariamente. Y bueno, ahí está. Desgraciadamente la caza está permitida en nuestro parque natural y han sufrido algunas molestias porque se han metido en ese campo cazadores con perros, tal. Nos hemos temido en algún momento que pudieran, a pesar de que es una especie no cinegética, pues que alguien les pudiera pegar un tiro. Pero bueno, parece que al menos 2 de ellos siguen allí. En el tercero no sabemos si es que se ha movido o que no está, pero al menos dos de ellos siguen por ahí, les hemos podido hacer un montón de fotos y es una ave realmente magnífica. Bueno, es una sorpresa poder encontrar de repente, como dices, hasta tres individuos de una especie que está en peligro de extinción, protegida. Y de repente encontrarte de cara con ellas. Pues la verdad es que, bueno, ya como te digo, somos una red, ¿no?, de personas que nos gusta la ornitología, y entre estas personas pues hay gente magnífica que pasa muchas horas en el campo, que sabe mucho de aves, y concretamente fue un Tony Alcocer, un compañero de la Sociedad Valenciana de Ornitología, que bueno, que lo descubrió allí y nada, comunicó rápidamente: he visto esto, y nos mandó unas fotos, y vamos, no salíamos de nuestro asombro nadie, ¿no?, de los que estábamos allí, de lo que estábamos viendo. Y luego, pues eso, hemos ido pues todos a verlo, hemos llevado clientes, han ido fotógrafos, y la verdad es que, porque bueno, una quieren vez un llegan, reportaje. Están en un sitio, son bastante tiempo. Fieles, sí, uh-huh. Son bastante fieles. Cuando encuentran un sitio en el que se encuentran cómodos, no tienen molestias, tienen alimento, no suelen desplazarse demasiado. Entonces, en un campo que tiene pues unas dimensiones, pues, como un campo de fútbol más o menos, pues en ese campo lo hemos ido encontrando más cerca, más lejos, más cerca de la carretera, menos cerca de la carretera, pues por ahí ha estado. ¿Comen? ¿Qué es lo que comen? Comen pues un poquito de todo, desde cangrejos, pasando por ranitas, pasando por incluso si aparece un ratoncito, cualquier bicho que se mueva, insectos por supuesto, cualquier bichete que se mueva por sus inmediaciones, tienen un pico que parece un puñal. Y rápidamente lo ensartan o lo pinzan y aquello va para adentro. Y aquello va para adentro rapidito, sí. Bueno, dinos el porqué de su nombre. Pues el porqué de su nombre. Curiosamente, hay muchas aves que deben su nombre al sonido que hacen, ¿no? Hay veces que el nombre es una especie de onomatopeya de ese nombre. Por ejemplo, la bubilla. La bubilla en valencià es put-put. Y es porque su canto, su sonido habitual es un put-put-put, put-put-put. Ese put-put, en valencià, la bubilla es el put-put. En el ave toro no tiene la onomatopeya, pero efectivamente su nombre hace referencia a ese sonido gutural que parece un mugido de un toro. Totalmente. Cuando está en medio de la rozal. No me pidas imitarlo porque no sé hacerlo. Pero sé que imitas otros, ¿eh? Otros sí, ¿verdad? Otros sí que te acabo de imitar la bubilla que la acabo de hacer. Bueno, me imagino que después de estar oyendo tantos pájaros, tú practicas el silbido. Lo imitas, lo intentas. A veces lo intento con algunos pajarillos, ¿no? Tal, sí, porque los pájaros pues muchas veces responden, ¿no?, a ese reclamo y se acercan, o porque bueno, piensan que es un competidor, o piensan que se acercan. Entonces es una manera, ¿no?, de llamar su atención y poder verlos más fácilmente. No se debe hacer con reclamos artificiales cuando vas por el campo, porque los reclamos artificiales, imagínate, un pajarillo que está nidificando o está defendiendo su territorio y de repente está poniendo su atención y su esfuerzo en defender su, y le metes ahí un reclamo artificial de otro pájaro, claro, de otro competidor, pues él va a perder mucha energía y mucho tiempo en un poco defenderse de esa agresión, ¿no?, de ese intruso que llega a su territorio. Pues esa pérdida de energía pues es innecesaria, no la está dedicando pues a criar a sus polluelos o a buscar alimento para él mismo. Entonces, importante, no debemos hacerlo. Ir al campo, respetar completamente lo que esté sucediendo, comportarnos simplemente como un mero observador. Si tú eres capaz de imitarlo con tu voz, bueno, pues puedes hacer el sonido un par de veces y ya está, pero no meter un reclamo, una grabadora que esté sonando continuamente para conseguir que las aves se acerquen a ti. Tomamos nota, es muy importante, ¿eh? Sí, no lo había sí, pensado y es podemos importante. Ir totalmente inconscientes a hacer el tonto. No se debe otra hacer. Cosa, igual que nos camuflamos, cuanto no solo por verlos a ellos, sino también por no molestarlos. Sí, cuanto menos molestias se hagan sobre ellos. A ver, hay pájaros que toleran más fácilmente que otros la presencia humana. Cada pájaro, cada especie tiene un poco su margen de seguridad, ¿no?, su distancia de seguridad. Hay algunos que te permiten una aproximación sustancial y otros que te ven a mucha distancia y salen volando. Normalmente los que son, susceptibles de caza, los que son cinegéticos, pues evidentemente saben que el hombre es un peligro para ellos y salen mucho más. Corre la voz de una rápido. Generación a otra, es increíble. Aprenden, al final, ¿no? Claro. Sí. Oye, Emilio, háblanos un poco ahora del búho campestre. Búho campestre, otro de los que tenemos por aquí en invierno. Pues como te decía al principio, ¿no?, del programa, hablábamos de que las rapaces nocturnas pues son nocturnas, cazan de noche, tienen todo su cuerpo diseñado para ello, con ojos grandes, con esas caras que parecen unos discos, en realidad es como una especie de parabólica para captar el sonido y llevarlo hacia sus orejas, que aunque no se vean las tienen. Tienen sus plumas perfectamente diseñadas para que no hagan ruido cuando vuelan, tienen sus garras perfectamente preparadas para sujetar la presa una vez la capturan, pero además pues no, alguno de ellos se ha adaptado incluso a cazar de día y no esperan a que se haga de noche, sino que, bueno, comparten un poco el territorio con las rapaces diurnas y cazan de día. Y uno de ellos es la lechuza campestre. La lechuza campestre no cría entre nosotros, no cría en nuestra península, cría mucho más al norte, en el norte de Europa, pero en invierno, pues lo que comentábamos, ¿no? El frío, la necesidad de encontrar alimento, las empuja hacia el sur. ¿Viene toda la familia? Y vienen en oleadas, ¿no? Hay veces que encontramos unas cuantas, y hay años que, por lo que sea, la irrupción es mayor. Y este año es muy curioso porque, sin ser un año excesivamente frío, bueno, ya ves las temperaturas que tenemos aquí, que vamos, estamos asados de calor, pues a pesar de ello, pues hay una presencia mayor de lo habitual de estos búhos o lechuzas campestres en la albufera. ¿Crees que es por el tiempo, por el clima? Seguro que tiene una componente que tiene que ver con el clima, pero más que con el clima, con el alimento. Es decir, el clima en el norte a lo mejor ha hecho que pues haya una escasez de alimento en los lugares donde habitualmente invernan y han decidido seguir camino hacia el sur para buscar un sitio en el que sí que encuentren ese alimento. Uh-huh. La albufera es un sitio habitual de invernada de estas aves, tanto el arrozal como las dunas de la dehesa. En las dunas es fácil pasear por las dunas y que te salte, es decir, que levantar alguno de ellos. Por ejemplo, se están viendo algunos en el parador de Golf del Saler, pues muy cerquita de la playa. De hecho, hay algunas fotos de algún compañero, de Agustín, que ha hecho algunas fotos del búho volando por encima del mar. Parece, es curiosísimo, ¿no? Porque ves el búho desde la playa y volando por encima. Ves el mar de fondo. Quedas desconcertado. O subido en una duna y, claro, de fondo tienes el mar. Es muy curioso. Pero los tienes ahí. O, por ejemplo, el otro día yo con esta pareja de ingleses que te contaba, pues los encontramos en medio de los arrozales ya fangueados que había por la zona de Sueca. Encontramos una pareja por allí. ¿Una pareja? Sí, pareja. Dos juntas. Es habitual que se reúnan, que hagan dormideros para descansar y que se junten 8 o 10 en el mismo lugar, en el mismo campo. Son gregarios, efectivamente, son gregarios. ¿A la hora de cazar? A la hora de descansar, a la hora de dormir, podríamos decir, ¿no? Luego ya, para buscar el pienso, pues cada uno tira por un lado. Pero bueno, lo de ser parejas, de por vida y todo eso, en el búho campestre no se suele. En las rapaces es bastante habitual. No sé si en el búho campestre también, en las grandes águilas, en los búhos reales, en los grandes rapaces es muy habitual que sean fieles. Parejas que tradicionales. Se mantengan unidos todo el tiempo, sí. Bueno, háblanos un poquito también del búho chico, que ese sí que es más nuestro, ¿o no? También, este es más difícil de ver. Ya te digo yo que la lechuza campestre, dentro de lo excepcional que es, porque aparece solamente en invierno, pues es más fácil de ver que el búho chico. El búho chico es una rapaz forestal, por tanto vive en los bosques, y aquí lo encontramos en el bosque de la Devesa. En los pinadas que hay entre la playa y la albufera, ¿no? Hay varias parejas. Este invierno hay unos compañeros de la Sociedad Valenciana de Ornitología que llevan un proyecto que se llama el Proyecto Musols, que luego, si quieres, te cuento algo más de lo que están trabajando. Pues que, bueno, han estado trabajando por la zona, han estado, pues eso, dedicando muchas horas por la noche, ¿no?, a observarlos o a intentar detectarlos, y han detectado entre 3 y 4 parejas criando en la Devesa. Se han puesto también algunos nidales artificiales para ayudarles, ¿no?, a que se instalen otras nuevas parejas, porque ellos necesitan árboles que tengan una cierta plataforma para poder instalar su nido. Uh-huh. Entonces se han colocado una especie de cestos de mimbre, que son una plataforma amplia para que ellos ahí pues acaben de completar un poco su nido con nuevas ramas y bueno, estén con la posibilidad de criar. Ya te digo, 3-4 parejas se han detectado, aunque también desgraciadamente hemos encontrado alguno de ellos muerto en los arrozales. No se sabe, porque se llevaron al centro de recuperación de fauna para que les hicieran allí la autopsia y saber si había sido por disparos o simplemente por un atropello o por envenenamiento, no sabe. Claro, es que es un poco ilógico que en un parque natural pues esté abierto ese coto, ¿no? Es totalmente ilógico desde nuestro punto de vista, ¿no? Si tenemos que estar protegiendo. Bueno, es un parque natural, teóricamente, pues se permiten las actividades tradicionales dentro de ese parque que se hacían con anterioridad. Y bueno, pues la caza ya sabemos todos que mueve muchísimo dinero, que genera muchísimos ingresos para determinadas personas y para los que se lo pueden permitir. Y bueno, pues en la albufera, desgraciadamente, desde octubre hasta febrero hay una serie de limitaciones muy grandes para el movimiento de las personas que nos dedicamos a la observación o al turismo ornitológico. y sobre todo una serie de limitaciones para la vida de muchas aves que van a acabar bajo los plumos de las escopetas. Bueno, otra amenaza, ¿tú crees que también es el cambio climático? Yo creo que eso ya nadie lo pone en duda. Ya no lo pone en duda. No lo pone en duda nadie. El cambio climático está ahí, es un hecho. Y bueno, en la última conferencia ya lo viste, ¿no? Que todo el mundo lo daba por hecho cuando hace 10 años, pues todavía hay quien lo ponía en duda. ¿De qué forma les está afectando, por ejemplo, todas estas aves que venían con anterioridad? Claro, todas estas aves que están habituadas a encontrarse en un territorio en una determinada época con unos determinados recursos, si esos recursos cambian en el tiempo, pues una de dos, o se adaptan en su fenología, la fenología es un poco sus movimientos, ¿no? su entrada, su salida, su llegada, o adaptan su fenología, sus movimientos migratorios, o cuando lleguen se pueden encontrar que no tienen lo que ellos vienen a buscar aquí, y eso puede hacer simplemente que mueran. Que desaparezcan. También en la albufera tenemos otro inconveniente, y es que las aves de la albufera viven no solamente del lago, de hecho el lago les aporta poco. Es básicamente el arrozal, el cultivo de arroz que hay alrededor de la albufera, el que da sustento a la mayor parte de las aves que nos visitan, ¿no? Con excepciones, porque hay otros hábitats, la dehesa, las dunas, el mar, hay otras especies que no dependen del arrozal, pero en gran parte las aves que vienen aquí, garzas, ardeidas, anátidas, limícolas, dependen de lo que sucede en el arrozal. Y el cultivo del arroz también se ve afectado por la variación del clima, ¿no? Si se adelantan si hay sequía, si se adelanta el calor, si las temperaturas van fluctuando, pues los agricultores deciden a lo mejor recoger o sembrar o fanguear antes de lo que lo hacían antes, o inundar. Todo eso va a afectar a las aves, que tienen un calendario en su cabeza y que van a seguir el mismo calendario sin saber que los agricultores han decidido hacer otra cosa. Cierto, esto es todo un ciclo. Un ciclo también en el que venga la publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de perros o un poquito de propuestas caninas y perrunas. ¿Con quién? Con Emilia Pastor, presidenta de Arcades, ya sabéis, la asociación que defiende los derechos de los animales. Buenos días, Emilia. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú cómo andas, Mónica? Pues encantada de haber nacido. Eso, me gusta oírlo una y otra vez. Claro. Bueno, yo sé que nos propones algo este fin de semana. Cuenta. Sí. Yo propondría, a raíz de la experiencia que nosotros tenemos... con respecto a gente que se queda con las ganas de tener un perro porque, bueno, por su dinámica de vida o su situación personal no se lo permite, y entonces yo sugeriría que busquen un refugio de animales cerca de donde vivan y se ofrezcan como voluntarios para pasear a los perros. Y es una manera de tener relación con estos animales sin el compromiso de su pertenencia. Bien. Entonces, es muy agradable porque los pobres están necesitados de ello y de afecto, de compañía. Es una manera también, porque los refugios están, como es lógico, pues alejados de los núcleos de población urbanos, y entonces es una oportunidad pues de tomar el sol, de pasearse, de escuchar a los pájaros, de relacionarse con la naturaleza, nunca mejor dicho, y también pues eso, gozar de las caricias que el perro te da como agradecimiento también por el favor que le estás haciendo. Claro, es una buena opción, incluso. Es una acción estupenda, porque los animales, como repito e insisto, están necesitados de hacer ejercicio. y los voluntarios que van a pasear los dan una vueltecita, juegan con ellos, pues les hacen un favor tremendo, tremendo. Y el perro le hace un favor también a ellos, porque a lo mejor hay gente que está sola. Se hacen un favor mutuamente. Por ejemplo, recién divorciados, recién separados, o bueno, o los que tienen, da igual, aunque estén casados. No, que les ha muerto, por ejemplo, su propio animal, sin ir más lejos. Y están muy desconsolados y por otro lado tampoco se deciden a tener otro, pues oye, pues es una manera especial, útil, bonita, solidaria de estar en contacto con los perros, de pasar un buen sábado y un buen domingo y de, bueno, claro que sí, de lo que dices. Pues muchísimas gracias, Emilia, tomamos nota. Y ya sabéis, queridos oyentes, podéis pasar un buen sábado, un buen domingo o el resto de la semana, los que estéis en paro, aburridos o necesitéis que os nazca hacerlo, paseando de voluntario un animal. Hasta la próxima, Emilia. Hasta la próxima, un abrazo. Hasta luego. Bueno, y también estamos pendientes de muchas de las adopciones, de muchos perros que están en busca de hogar, ya sea como casa de acogida o bueno, pues tener pues alguien ya, una casita para vivir con su dueño y con ellos mismos. Hola, buenos días, Ángela Molina. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí pendientes de lo que nos cuentes, porque sé que hay una perrita que está buscando ahora mismo casa. Sí, pobrecita, se llama Luna y está muy necesitada, la verdad, porque, bueno, su dueña se ha ido haciendo mayor y ya no puede ocuparse de ella, no ve bien, tiene 85 años, anda muy mal, tiene miedo de caerse con la perrita. Total, que han decidido dejar a la perrita sola en una terraza de interior y la perra pues vive ahí solita. Es una perra buena, es jovencita, es mayor, ¿cómo es? Es una perra muy buena, sí, tiene 5 años y es muy buena perrita. Es pequeñita de tamaño, es un cruce, pero eso, está muy sola y ahora hace mucho frío y definitivamente si no encuentra un hogar, pues los dueños, ya sabes que muchas veces no saben qué hacer y la perrera siempre es la opción, ¿no? Ya, bueno, entonces, bueno, vamos a ver si tenemos suerte y no es esa la opción, a que alguien se anime. Es una perra pequeña, ¿no? ¿Qué pesa? Sí, ¿cuántos? Pequeña. Sí, será una perra de 5 o 6 kilos. De 5 o 6 kilos, que quizás muchas personas pues dicen, mira, un perro pequeño sí que podría tener en casa, así que me anima. Claro, claro, porque un perro pequeño es lo que yo digo, no ocupa lugar, ¿no? En cualquier esquinita, o sea, el pobre en una camita, tener compañía y que lo saques a pasear, la verdad, es que a veces, muchas veces es todo lo que piden, ¿no? Tener, sobre todo lo que piden los animales es tener una familia. De acuerdo. Ángela, tú eres de la organización Para que conozcan la libertad. Sí. Quien se anime se puede meter en vuestra página de Facebook, quizás. Sí. Sí. Y también puedo dejar mi teléfono y quien claro, esté decidido que llame, por supuesto. Pues adelante. Sí, mi teléfono es el 660-731-606 y, pues, claro, me podéis llamar cuando, a la hora que sea, cuando queráis, porque para nosotros, para nuestra organización, pues los animales son lo primero, porque ellos no tienen voz, no tienen capacidad de poder defenderse y nosotros consideramos que somos parte de su voz y, bueno, que los amamos, en definitiva. Se nota, Ángela, para que conozcan la libertad. Ya sabéis, los que estéis casi decididos a adoptar un animal, a adoptar un perrito, quizás esta es una oportunidad. Dinos el nombre de la perrita. Luna, pues ya sí, lo sabéis. Bueno, Ángela, pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Muy bien, gracias a Tab. Bueno, y seguimos hablando de aves. Os hemos propuesto hace un rato pasear a un animal que busque adopción, os podéis ir a algún refugio, pero también os proponemos pasearos por la Albufera a descubrir esa cantidad de especies que habitan nuestras tierras. Pero como muchos de nosotros no reconocemos, no diferenciamos una garza de una garceta, una bubilla de un ave toro, pues entonces tenemos aquí a Virgilio Beltrán, que nos lo va descifrando poco a poco. Sí, pero a pesar de todo, ya garcilla y garceta, ya conoces especies y nombres, ¿eh? Bueno, porque me rodeo de pajareros. Bueno, ¿eh? Eso es una buena señal. Pero hay gente que va a la playa o va a la bufera y dice, mira, una gaviota, Y puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Pues mira, ahora que nombras las gaviotas, en el mar ahora está espectacular para acercarse a ver aves. El mar ahora mismo es un hervidero de aves marinas. De aves marinas, sí. Pues cuéntanos algunas de ellas. Pues fíjate, mira, tenemos una especie que es la pardela balear, que es una especie endémica de nuestro país. Endémica significa que solo cría, solo cría. Se reproduce en un determinado lugar. Pues la única ave marina endémica de España. Cría toda su población en las Islas Baleares y básicamente en la isla de Formentera. Y después de la cría, ellos hacen un desplazamiento, cruzan el estrecho de Gibraltar, se van o bien a las Islas Británicas, bueno, al mar, por el sur de las Islas Británicas, Cantábrico, Normandía, por allí. Ahí hacen una muda. Y otras, en vez de irse al Cantábrico, se van hacia el norte de Marruecos, por Mauritania, las costas del Sáhara. Y cuando ya acaban esa muda del plumaje, vuelven al Mediterráneo y en vez de irse directamente a las colonias de cría de Formentera, se pasan una buena temporada alimentándose en el Golfo de Valencia. Y tenemos casi toda la población mundial de pardela balear enfrente de nuestras costas. Hay días en los que no hay suerte y no se ven, pero hay días en las que puede haber concentraciones de miles. Cuando te digo miles, pueden ser 4.000, 5.000, 6.000 pardelas. ¿Tipos? ¿Pardelas? No, pardelas. Baleares. Pardelas. Moviéndose por delante de las costas de Valencia. Pardelas Baleares, ¿no tiene otro nombre más común? No, es la pardela. Hay diferentes tipos de pardela: pardela cenicienta, pardela pichoneta, pardela balear, pardela mediterránea. Y ahora mismo en esta época podemos ver pardela balear, que es la más abundante, y junto a ella es una un poquito más pequeña, que es la pardela mediterránea. ¿Y qué comen? Pequeños pececillos sí, marinos. Son pescadoras, pececitos, cefalópodos, es decir, calamares, ese tipo de cosas, y pescan. Ellas van volando. Vuelan siempre a ras del agua, así como las gaviotas y otras especies marinas las ves en el cielo, estas hay que mirar al agua, porque vuelan siempre a pocos centímetros de altura del agua. ¿Y cómo se lanzan? Ellas cuando encuentran un banco de peces o un banco de calamares o de cualquiera de las especies de las que ellas se alimentan, lo que hacen es posarse. Y desde el agua, desde flotación, se sumergen a pescar. No se lanzan en picado como los alcatraces o como los charranes, como otras especies marinas. Bueno, que eso es una maravilla, es un espectáculo. Los charranes los tenemos también por aquí todo el invierno y los alcatraces también se pueden ver desde costa. Sí, van sobrevolando a ciertos metros de distancia. Y cuando ven, ¡fum!, hacen un picado y se tiran. Pero las pardelas no. Las pardelas, lo curioso de ellas es que vuelan en grupos grandísimos, o a veces no tan grandes, pero van en grupos de 30, 40, 100, 200, 500 o 1000. Y las ves pasando en trenecitos, van una detrás de la otra, así como una especie de fila india, ¿no? Que las ves desde la costa y es espectacular cuando se juntan a pescar. Dices que es una maravilla ahora, en estos momentos, en estas fechas, acercarnos ya al mar, ¿no? Al mar del Saler, al puerto, a Pinedo, al faro de Cullera. El faro de Cullera es un punto estratégico para la observación de aves marinas, pero en Porsa Playa. Esta mañana tenía compañeros que estaban en Porsa Playa viéndolas, o sea que es que no están nada lejos, o sea, están ahí. Bueno, de un ave que no podemos pasar por alto es el famoso collibert. El collibert. Hombre, es nuestro... Pobre Tmeu, ¿no? El pobre Tmeu, ¿no? Sí que le tiran a... Hombre, es el pato más abundante. Afortunadamente para él no está en peligro de extinción como especie, ni mucho menos, es muy abundante, es un ave que se adapta a cualquier tipo de terreno. Desde un río, un riachuelo, un estanque, un riachuelo no, pero un río, un estanque, una charca, un parque, en cualquier lado encontramos. Los viveros. Claro, efectivamente. Y en la albufera hay muchos, es la especie sin duda la más abundante. Y claro, como es la más abundante, efectivamente es la que más cae bajo las escopetas, lógicamente. Bueno, es típico el que el macho tenga ese cuello verde, de ahí su nombre. Uh-huh. Sin embargo, la hembra es parduzca, es un poco feucha. Ocurre en casi todas las, a ver, no en casi todas, en muchas especies de aves, que las hembras suelen ser más discretas que los machos, y eso suele ser porque ellas son las que pasan la mayor parte del tiempo en el nido incubando a los huevos. Entonces, claro, si tuvieran los colores vistosos y el colorido de los machos, serían facilísimamente detectables por los depredadores. Entonces, tienen que pasar desapercibidas. Esa es la razón. Tienen esos colores crípticos. No se da en la raza humana. En la raza humana, afortunadamente, vosotras tenéis un colorido muchísimo mejor que el nuestro. Si no, oye, nos lo compramos. Efectivamente. Tenéis muchos recursos para ello. Sí, cierto. Bueno, es curioso eso, lo que dices. No es en el caso, por ejemplo, de los pingüinos, que tanto el macho prácticamente se tira todo... Comparten, el incubamiento, ¿no? Sí, en el pingüino emperador es muy no sé, es un hecho muy significativo, ¿no? Que es la hembra pone el huevo, se lo pasa al macho y el macho es el que se encarga de incubarlo. Contra viento y marea, con el frío. Además, el frío. Esas fotos que vemos a veces en el National Geographic. Sí, el pingüino emperador desde luego es un ave fantástica en ese sentido. Y que pierde su peso, el 50% o más, ¿no? Sin alimentarse durante un tiempo ahí larguísimo hasta que aquello eclosiona y luego ya viene la hembra con alimento para que él se pueda ir. Veía hace poco unas imágenes que llegaba la hembra, acudía la hembra y estaba el macho ya con el polluelo y le costaba soltarlo porque lo tenía entre sus garras aún, uh-huh, ya recién nacidito, y la hembra le decía, bueno, pásamelo, y el otro, pues que no te lo paso. ¿Sabes? Después de tanto tiempo aquí con él, como para que lo rompas. Dice, a ver, ¿qué has traído de comer? Primero vamos a darle de comer. Vamos a ver el menú que traes y luego veremos si te lo cedo o no. O igual es que estaba ya agarrotado ahí el pobre hombre con tanto frío. Puede ser, no, ya no se podía mover, se cae un bloque para un lado. Bueno, hay comportamientos de aves muy sorprendentes también, lo que es en la cría. Sí, hay cosas muy curiosas en casi todas las especies, ¿no? Esto del pingüino probablemente es un extremo, ¿no? Muy llamativo, pero por ejemplo, mira, un ave que tenemos en la albufera y que es muy curiosa, la seguimos teniendo en invierno, ¿eh? Es el somormujo lavanco. Somormujo es un somormujo blanco. Lavanco. Tú lo dices como quien dice, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Periquito, ¿no? No, pues mira, es un ave que se... Podríamos decir que recuerda a un pato, pero es muchísimo más estilizado, muchísimo más grácil, y el pico no es de pato, no es ese pico ancho y plano de los patos, sino que es un pico afilado y agudo, porque es pescador, ¿no? Entonces se alimenta de peces y necesita un pico para capturarlos. Pues ese somormujo, cuando nacen los pollitos, los lleva a costeretas. La hembra se los sube encima. Cuando van nadando y ve algún peligro, ella hueca las alas y se le suben encima y de repente desaparecen del agua, ya no están. Dices, pues sí, iba una hembra con 7 pollitos. ¿Dónde están? Y es que... Y entonces enfocas a la hembra y los puedes ver, algunas cabecitas que se le asoman por encima por detrás en su espalda, ¿no? Y dices, ostras, míralos, van a caballo, van subidos encima de la... Hasta que tocan tierra. Hasta que tocan tierra o hasta que aquella dice, bueno, ya ha pasado el peligro, y los libera y aquellos ya vuelven a su alrededor a buscar... ¿Y el macho aquí hace alguna labor? Si quieres que te diga la verdad, no recuerdo si hace lo mismo también, pero vamos, es un comportamiento básicamente de las hembras, que son las que tienen al cuidado de la prole. Por esta zona normalmente es la hembra la que se ocupa, ¿no? Bueno, a ver, también los machos, por ejemplo, en las grandes rapaces que estábamos hablando, mientras la hembra está incubando, porque son periodos de incubación muy largos, el macho es el que se encarga de aportar la alimentación para ella. Y cuando están las crías en el nido, al principio, que son muy pequeñitas, las hembras prácticamente no se mueven porque tienen que protegerlo del sol, de la lluvia, de depredadores, y es el macho en que se encarga de traer la comida a casa. O sea que también, quieras que no. A ver, también es cierto que hay algunos machos que se desentienden. Entienden completamente, ¿sí? Los hay muchos. ¿En qué especies? No sé, pues por ejemplo, a ver, a mí me has pillado así pensando. Pues no, si tenías alguno en la cabeza. No se me ocurre ahora mismo uno, pero vamos. A ver los hilos, que no es inhabitual, mm, ¿vale? Que, pues, las avestruces, pues los machos poco hacen, son las hembras las que se encargan. El macho simplemente defiende el territorio y poco más. La hembra incuba y también el papo. El macho ayuda un poquito a incubar, pero una vez han nacido, él ya pues poco menos que se desentiende. Oye, háblanos también del pato colorado. Pues mira, hablábamos del lana de real, del coiber, ¿no? Que es el pato más común en la albufera, pero el segundo en importancia, en el número, es el pato colorado. De hecho, antiguamente en el lo que era la imagen del Parque Natural de la Albufera era el pato colorado el emblema, ¿no? Luego ya se cambió y ya no es este, pero es un pato muy bonito. Yo siempre le digo a los niños, ¿no? Cuando hacemos alguna actividad de educación ambiental, sobre todo en primavera, verano, que es cuando luce su plumaje más espectacular, que los machos son los punkies de la albufera, porque tienen la cabeza roja, de hielo de pato colorado, la cabeza roja, pero además tienen una especie de moño o de cresta que destaca muchísimo, ¿no? Entonces se ven, cuando ves unos prismáticos, ves uno cabezón, como si llevara una cresta de punky de color rojo, sí, brillante, cierto, que es cierto. Espectacular. Y además el pico también es así, rojizo, con lo cual es un pato que llama muchísimo la atención. ¿Ese me imagino que está protegido? No, tampoco. Eso también es especial. Tanto como el coibert. Mira, el único pato que está protegido en la albufera, sobre el papel, es la cerceta pardilla. Es una ave en peligro de extinción también y que afortunadamente en la albufera llega a criar en verano y luego en invierno pues se mueven, ¿no? Las podemos tener por aquí, por la Mancha de los Moros, en el Hondo, se desplazan. Esa es la única anátida protegida. El resto todas son cinegéticas. Oh, oh. También el pato cuchara, pato entonces. Cuchara, que aquí en Valencia le llaman el bragat, ¿no? Porque tiene, pues eso, es más compacto, es más macizo y tiene ese pico muy grande, de ahí su nombre de pato cuchara, ¿no? Tiene un pico muy ancho, muy ancho. Como una espátula. Como casi, ¿no? Sí, sí, recordaría de alguna manera una espátula. Sí. Uh-huh. Luego también el porrón común. Porrón común, que es otra de las especies comunes, como su nombre diga, aunque ya sería, yo creo que en importancia o en abundancia sería la cuarta o la quinta. Luego tendríamos el ana de silbón, teníamos la ana de rabudo, la ana de friso, las cercetas. La cerceta común es bastante abundante, es un pato más pequeñito, lo ves y es muy, como dicen los ingleses, so cute, ¿no? Es muy muy muy mono, ¿no? Es un patito pequeñito con la cabeza muy bonita, roja, con una ceja de color verde muy destacada en el caso de los machos. Pues todas el tarro estas están, blanco también. El tarro blanco, que es espectacular. El tarro blanco no lo he oído nunca. Mira, pues ¿qué nombre es este? El tarro blanco es un cacho de pato. Es un pato grande. No es tan grande como una oca, que, o como un ánsar, que sería el pato grande. Es una cosa intermedia, pero es muy bonito porque es de color blanco, con la cabeza de color negra, el pico rojo, unas manchas de color tostado, marrón tostado en los costados. Es un pato bonito de verdad y grande. Entonces cuando se ve volando o se ve posado, llama mucho la atención. Es un pato muy chulo. ¿Nos llama la atención? Que nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Sobrevolando la albufera a ojo de pájaro, a ojo del pájaro Virgilio Beltrán, que sabe más de pájaros que Lepe. Bueno, nos decía que los ingleses con la garcilla cangrejera alucinan. Pues ¿por qué? Sí, pues porque no la tienen, no la ven. Ellos ahí en su país no la ven. Mira, alucinan con cualquier pajarito realmente que no tengan en su territorio. Entonces, desde un pájaro pequeño, como pueda ser la curruca cabecinegra, que para nosotros es súper abundante, la vemos en los jardines, en los huertos, en los bosques, en todos los lados la tenemos, y para nosotros es, bueno, común. Para ellos es un Sardinian Warbler, y dicen, oh, se alucinan, ¿no?, con el Sardinian. Pues bueno, con la garcilla cangrejera pasa algo parecido. Con el añadido, ahora, y es que esta especie es transahariana, es migradora, y se va, cría aquí, cría con nosotros, y se va a África. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que algunas de estas garcillas cangrejeras, este invierno, pues han decidido quedarse por aquí. Y tenemos dos, que sepamos, al menos dos, que están rondando por una de las zonas de Arrozal de la Albufera. Y bueno, como sabemos más o menos dónde está, pues a estos ingleses que llevé el otro día de excursión, pues los acerqué, además de ver al abetoro, pues vamos a ver si encontramos las garcillas cangrejeras. Y las encontramos, y claro. Se fueron contentos. Escuá cogieron, ¿no? Era, wow, madre mía, esto era inesperado en este momento, en este lugar, ¿no? Yo sé. Entonces, que disfrutaron a veces cuando... Ellas. Perdona, sí. No, que eso que es la sorpresa, ¿no? Hay veces que la naturaleza, incluso a nosotros, ¿no?, que estamos acostumbrados a movernos por este entorno, que ya te digo que tenemos una red, ¿no?, de social, ¿no?, en la que nos vamos pasando la información, nos vamos contando las cosas y bueno, nos nutrimos unos a otros de lo que se va observando, y eso nos ayuda, ¿no?, tampoco también a primero a conservarlo y luego a poder llevar a la gente a conocerlo. Pues a pesar de eso, hay veces que la naturaleza te sorprende con cosas que no esperabas encontrar y de repente, ¡pum!, te aparecen en ese lugar y vamos, es una sorpresa enorme, ¿no? Ahí delante. Bueno, pues háblanos un poquito más extensamente de la garcilla cangrejera, cómo se mueve. La garcilla cangrejera es una... En la albufera tenemos un montón de garzas diferentes, 7 especies diferentes, si no recuerdo mal, 8. y la garcía cangrejera para mí es una de las más bonitas. Es pequeña, no es de las grandes como la garza real, la garza imperial, la garceta, la garceta blanca, que son grandes, ¿no? Es una garcita pequeña, bastante tímida, porque no le gusta exhibirse en medio del arrozal. No, suele ir siempre por los márgenes, siempre buscando su alimento favorito, los cangrejos, de ahí su nombre. Pero en época de reproducción tiene un colorido fantástico, ¿no? Es de color miel dorado, con las alas cuando las despliega de color blanco. Y su pico tiene una tonalidad de colores que, bueno, iba a decir que parece el arco iris. No porque no tiene los rojizos, pero amarillo, verde, azulado, que va degradándose desde la base del pico hasta la punta. Entonces, cuando enfocas a un macho en plena época de reproducción, ¿no? Ese pico, que destaca muchísimo, con ese ojo también súper llamativo, con las plumas que tienen en el copete. Todas las garzas en época de reproducción tienen unas plumas muy largas que les salen del copete, de la parte de atrás del, para llamar del la atención, pelo, para llamar la atención. Entonces, claro, le cuelgan esa especie de mechones, ¿no? por la cabeza, y ese color miel dorado, para mí es una de las garzas más bonitas que podemos ver en la albufera. Ahora en invierno no está tan bonita. Han perdido el copete, o sea, esas plumas las han perdido, el pico no tiene ese color tan llamativo en este momento, entonces son más discretitas. Pero cuando... O sea, ¿quieres decir que cuando llegue cuando llega la época de celo, todas las aves exhiben sí, mejores colores, sí, mejores plumajes, digamos, están en todo su esplendor? Claro, fíjate que todas las aves hacen una muda al año, ¿vale? Aparte de las plumas que puedan mudar porque se les caen, las pierden, se les rompen, puede haber una muda parcial de alguna de estas plumas, todas las aves hacen una muda anual. Entonces, esas plumas que cambian y que normalmente es después de... Normalmente, habrá especies que hagan una muda diferente, pero lo habitual es que después de la época de cría cambien el plumaje, y ese plumaje se va desgastando, y cuando llega la época nupcial aparecen los colores que les interesa exhibir. Es curioso, ¿eh? No sacan las plumas nuevas ya perfectas para la época de reproducción, sino que las mudan, y es el propio desgaste el que va limando de alguna manera las puntas de esas plumas para que aparezca en la época que toca el color que toca. Eso es muy curioso en algunas aves, que les pasas cuando los amigos anilladores, por ejemplo, como Saúl o Pedro, que han venido alguna vez por aquí, pues capturan una ave que ya ha hecho la muda. Pues, por ejemplo, el escribano palustre, otra de las aves que podemos ver en la albufera. Le pasas... Repítelo. Escribano palustre, es un pajarito. Escribano palustre. Sí, es un pajarito parecido a un gorrión de tamaño, pero que tiene el macho en la cabeza de color negro en época de reproducción. En cambio, lo capturas ahora en invierno y dices, ¿dónde está el negro? No está. Pero le pasas el dedo por encima de la cabeza, así un poco a contrapelo, y ves que debajo del color grisecito que tienen ahora está el negro. Y es que cuando ese plumaje se le vaya desgastando con el paso del invierno y llegue la primavera, es el negro el que aparecerá y el que cubrirá toda la cabeza. Pues eso pasa con muchas aves, ¿no? Que el plumaje se va desgastando hasta que aparezcan los colores vivos en la época de reproducción. La sabia madre naturaleza. Nunca está todo pensado, todo estudiado. Todo está estudiado, sí, para el momento. Por eso es tan importante que los ciclos, pues que sea primavera, que sea verano, que sea otoño, que sea invierno, su frío, su calor, su floración, sus abejitas. Cuando cambiamos esas cosas es cuando todo se trastorna. Bueno, sin embargo, decíamos que la albufera es un centro neurálgico de Europa, de intercambio de especies. Y yo siempre digo, utilizo la misma expresión, ¿no? Es un área de servicio en una autopista, ¿vale? Tenemos una autopista que va desde el norte de Europa hasta África, que pasa por encima de nuestras cabezas. Es una autopista en el cielo, ¿no? Y esa autopista, como cualquier autopista, tiene puntos de parada, áreas de servicio, donde la gente, entre este caso las aves, tienen que parar a repostar. Bueno, lo importante es que es, como os estaréis dándoos cuenta, queridos oyentes, ir con un guía que os vaya enseñando, que os vaya diciendo, esto es así, porque si no, bueno, el plumaje del que nos estaba hablando hace poco, pues nadie se entera. Decimos, bueno, es el negro, es el marrón, nos da igual. No. Vale la pena hacer una excursión que te vayan indicando. Eso es lo que intentamos hacer nosotros, ¿no? Poner un poquito en valor, porque cualquiera puede coger unos prismáticos, un telescopio, irse al campo y disfrutar de las aves. Eso no lo vamos a negar, lo hemos hecho nosotros siempre, y por eso nos hemos convertido en guías, ¿no? Porque lo hemos hecho en solitario o con amigos muchas veces. Lo importante de un guía es que te va a explicar cosas sobre ese ave, sobre su comportamiento, sobre su fenología, sobre su estado. Te va a llevar a los sitios donde es más probable observarlas, con lo cual vas a perder menos tiempo intentando localizar ciertas especies. Y sobre todo que estamos haciendo que un lugar como la Albufera pues tenga otro valor, además del de la agricultura, del de la caza o del de la gastronomía turística del Palmar, ¿no? Es decir, que las administraciones, que los responsables de cuidar este entorno, se den cuenta de que se puede generar otro tipo de actividad, que también es una actividad económica, a través de la observación de las aves. Y eso es algo que nosotros siempre queremos poner en valor, ¿no?, delante de las administraciones. Que sea parte del turismo. Esa parte del turismo. No, claro. Una parte del turismo, además, que no le importa invertir cierto dinero en un guía, en un restaurante para comer, en un alojamiento para dormir. Son gente con poder adquisitivo medio alto, habitualmente gente mayor, que ya tiene pues su carrera hecha, podríamos decir de alguna manera. No es gente que viene, sin despreciar a nadie, evidentemente, con mochila y con bocadillo, sino que viene pues aprender, no, lujo, y a disfrutar, pero tampoco viene a padecer. Entonces no le importa gastarse un poquito de dinero en este tampoco tipo son de actividad. Cifras astronómicas. No son cifras astronómicas. He visto las tarifas y son muy asequibles. Muy asequibles, evidentemente. Y estamos, además, atrayendo un turismo hacia los establecimientos hoteleros de Valencia. Y hacemos también a veces que la persona que viene a ver aves luego se queda y haga por la noche una visita a la ciudad o reserve en un restaurante para comerse una paella. O sea, que todo eso estamos generando también actividad económica. Claro que sí. Y oferta. Es a través de las aves. Cierto. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos a hablar un poquito también de aves, pero nos vamos un poco por otro lado, pero vamos a hablar de cuervos y su inteligencia. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Bueno, siempre se dice, tienes la cabeza a pájaros o es un cabeza de chorlito. Se da por hecho que las aves no son inteligentes. Y no es verdad, ¿verdad? No es verdad, porque mira, hace poco he leído, por eso yo te he llamado y quería saberlo, que los cuervos son muy inteligentes. Todos los córvidos en general lo son y los cuervos, una de las especies mayores de la familia, es especialmente inteligente, sí. Especialmente inteligente. Parece ser que en los semáforos, algunos semáforos, bueno, pues hay cuervos que cogen las nueces y cuando se ponen verde las sueltan desde el aire, pasan los coches y las parten. Y luego ellos recogen el fruto. El fruto, de vamos, su trabajo. No se sí, nada. Se sabe, ¿no?, que los córvidos aprenden. Algunas especies de mamíferos lo hacen, pero en el caso de las aves aprenden. E incluso son capaces de utilizar herramientas e incluso maniobras complicadas. Te comentaba antes, ¿no?, fuera de antena, cómo hay un experimento con cuervos en los que se les pone la comida colgada de un hilo desde una rama y ellos son capaces de subir esa comida utilizando su pico y las patas de tal manera como si nosotros estuviéramos subiendo del pozo, ¿no?, el pozal con el agua utilizando una corriola, pues ellos en vez de la corriola van utilizando pico y pata para sujetar el cordón hasta que la comida les queda a su alcance. Eso es una maniobra que no es nada fácil de coordinación de dos partes de su anatomía, ¿no?, para conseguir el alimento. Eso es, no lo hacen otras aves. No lo hacen otras aves. Solamente los córvidos. Hay algunas aves que utilizan herramientas. Por ejemplo, hay unos pájaros que utilizan las espinas de los cactus para meterlas en los agujeros de los troncos y sacar las orugas. Pero bueno, se conocen algunos otros pájaros que utilizan herramientas. Pero en el caso de los córvidos, la inteligencia es brutal. Son capaces de imitar otras aves. Pero no como los loros que simplemente imitan un sonido sin saber lo que dicen, sino que lo imitan con intención, ¿no? Con intención, con un objetivo. Eso es un... Bueno, he visto también cuervos de animales de compañía que los sacan a pasear y todo. Por la zona en Moraira, precisamente, estábamos en un bar sentados en una terraza y llegó uno con su cuervo tranquilamente y lo sentó en el respaldo de otra silla. Qué bueno, eso no lo sabía. Sí, precioso. Hay que decir que tienen un plumaje que llama muchísimo. De cerca impresiona muchísimo más porque es ese negro azulado, azabache. Azabache, ¿no? Que tornasolado según como le dé el sol, ¿verdad? Y también, bueno, ¿qué función tienen ese tipo de plumaje? Bueno, yo creo que el color negro del plumaje, bueno, aparte de ser un color de advertencia, ¿no? En la naturaleza, el negro, el amarillo, el rojo son colores de advertencia. Este pájaro negro se ve a distancia. ¿De, ¿no?, advertencia? ¿Qué quieres decir? ¿De nivel superior? No, es una especie... A ver, no me quiero poner técnico, ¿no? Pero hay una serie de colores en la naturaleza y combinaciones de colores que advierten a otros animales del peligro, ¿no? ¿Una avispa de qué color es? Amarilla y negra. Sí. Esa combinación, cualquier bicho sabe que eso es peligroso, que eso pica o que tiene veneno. El rojo y el negro lo mismo. Pues, y el negro solo es una, es un indicador de que aquello, bueno, o sabe mal o es peligroso o tal. Tiene muy mala leche, ¿no? O sea, pues tiene mala leche, no lo sé. Entonces, bueno, simplemente, a ver, ahí, este pájaro negro, pues va a sufrir una insolación importante, ¿no? Cuando le dé el sol, va a coger mucho sol. Esos tornasolados, esos brillos, esos reflejos, a veces tienen un poco el sentido de evitar un poco la insolación, ¿no? De reflejar parte de la luz que reciben. Eso, bueno, también es un animal que está también relacionado, pues, con... pues con actividades oscuras, ¿no? Sí, gente... pero también con la mitología nórdica, el cuervo era, si no recuerdo mal, era el que acompañaba al dios Thor o Odín, no me acuerdo ahora cuál de los dos dioses, uno de los dioses más importantes de la mitología de los países germánicos. El cuervo era el animal de compañía de, creo que era Odín. Y va con su cuervo, ¿no? Y entonces es un poco venerado en los países nórdicos. Es un animal que significa poder, claro, ¿no? Que, bueno, también en Sudamérica, no sé si era en México, Don Juan, Las enseñanzas de Don Juan, es un libro de Castaneda, de un sociólogo, no sé si era sociólogo exactamente, bueno, un hombre que ha escrito muchos libros sobre Don Juan y sus enseñanzas. El cuervo es un animal mágico, tiene mucho significado. Tiene mucho significado por eso, porque es uno de los animales, yo creo, más inteligentes de la fauna. Y de la avifauna, seguramente. Bueno, nos hemos quedado hablando de la albufera, nos hemos pasado a los cuervos. No tenemos cuervos, bueno, pero tenemos córvidos, ¿eh? Sí, pero tenemos córvidos. Sí, tenemos urracas, tenemos grajillas, y tenemos chovas piquirrojas. Esas tres. Chovas piquirrojas. Es una ave muy bonita, es una ave negra también, con el pico rojo y las patas rojas. Lo tenemos en Cullera, en la montaña de Cullera, se ve un bando de ellas de vez en cuando, y las montañas del norte de la albufera, las que Corbera, toda esta sierra que limita con Alcira, toda esta sierra de Corbera, ahí hay un grupito de chova piquirroja y otro bando importante de grajillas que se suelen ver por la albufera. No nos has hecho ninguna imitación de ningún pájaro. No, estos no sé hacerlos. Te has puesto serio y no has querido. Serio, ¿verdad? Hay veces que me transformo. Me he puesto serio. Emilio, propuesta de fin de semana, también animalera, pajarera, por supuesto. Pues, ¿dónde se tienen que meter? ¿Qué página web? Bueno, en nuestra página web, en la de Actio Birding, tenemos ya toda la oferta lanzada de actividades para el primer semestre del año, es decir, hasta verano, y tenemos 2-3 actividades por mes para que la gente pueda disfrutar con nosotros, y la más próxima el 23-24 de enero, que no nos quedamos en la albufera, sino que nos vamos a Gallocanta, a Zaragoza. ¿Dónde está Zaragoza? Está, sí, carretera de Teruel, Zaragoza, a disfrutar de las grullas. Uno de los espectáculos más apasionantes de la naturaleza, que es la llegada de las grullas y la salida de las grullas al amanecer desde la laguna de Gallocanta. Miles de grullas allí. ¡Ole! Desde la laguna de Gallocanta. De ahí el nombre, Gallocanta. ¿Está en buenas condiciones? Sí, es un paraje natural protegido. Y allí la gente las cuida porque, bueno, son una fuente de... Es un reclamo turístico. Entonces, bueno, pues aprendamos, que sepáis que en la albufera tenemos una joya, aparte de ser una joya en sí misma, la albufera y su estanque maravilloso, su lago, tenemos todo tipo de especies de aves mundiales o casi mundiales. Casi. Emilio, Virgilio Beltrán. Me has cambiado el nombre, creo, un par de veces, pero da igual, yo te lo perdono. Te lo he cambiado, ¿verdad? Más de una vez. Creo que un par de veces me has llamado Emilio, pero bueno. Te has callado sin decir nada. Yo soy muy elegante y no te voy a afear en antena nada. Pues te lo agradezco mucho, Virgilio Beltrán, muchísimas gracias. De nada, a ti. Y eso es todo, amigos. Disfrutad del fin de vuestros animales, de la gente que os quiere, de vuestros cuerpos serranos. Trataros con cariño y nunca, nunca perdáis el sentido del humor y las ganas de volar. Se despide David García al sonido, Nata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. We'll be right back.